Bueno, pues seguimos revolucionando ahora en Notus, estos espacios informativos en los que vamos dándole cambio cada vez que vamos en el paso del tiempo. Ya casi estamos por cumplir 4 años, este próximo 12 de mayo estaremos cumpliendo 4 años el medio Notus, y con ello vamos a dirigirnos a nuevos espacios. Les avisamos de antemano a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, del radio, de la televisión, que vienen próximos proyectos y que esperemos que les agraden en un mes. Yo creo que menos de un mes ya estaremos sacando, pero el día de hoy nos atañe un punto muy importante con el alcalde Moisés Muñoz Cortés, al que tenemos de invitado. Muy gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Les hago un saludo para ti, para todo el auditorio, la gente de la cabina. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues primeramente, ¿no? Vámonos con el tema social del municipio. Ahorita, últimas fechas, han inaugurado varias calles en diferentes comunidades, en Tepetate, si no mal recuerdo, ¿no? Algunas en la cabecera. Es una serie de obras que se están dando. El programa Impulso, que desde el año pasado se le ha dado pues grande forma, y que al menos Cuerámaro ya se le nota un cambio. Sí, mira, la semana pasada sobre todo tuvimos una semana muy intensa en el sentido de arrancar obras y de entregar otras. La semana pasada en concreto arrancamos el programa de lo que es el reforzamiento y mantenimiento de las presas, la presa del Coyote y la presa de Tres Villas. Iniciamos el martes y el miércoles un evento en cada una de ellas. ¿Qué es lo sobresaliente de estas presas? Que con el trabajo que estamos haciendo con la maquinaria, con el apoyo de nuestro gobernador Miguel Márquez, nuestro secretario de Desarrollo Agropecuario y la participación de los beneficiarios, es algo que eso quiero resaltarlo mucho. Los beneficiarios le están poniendo recurso para el diésel de la maquinaria y gobierno del estado pone la máquina. Estamos reforzando los bordos de estas dos presas. ¿Qué nos va a permitir con el reforzamiento? Primero, estar más seguros, y segundo, mejorar el nivel de captación de agua. Estamos pensando que vamos a poder captar un poco más de un 20-25% de lo que ya captaban las presas, y eso es algo muy bueno, es algo que la gente había pedido por muchísimos años, y hoy con el esfuerzo de ellos, de los beneficiarios del Coyote, que son 7 ejidos, y la presa de Tres Villas, donde son 4 los ejidos que están ahí presentes, con su aportación, con su esfuerzo, estamos logrando este trabajo. Hoy hay mucha maquinaria trabajando en el municipio y todavía nos faltan algunas por llegar. El día viernes hicimos la inauguración de la calle Jesús María, que es una calle muy importante que es el acceso a la colonia Tepetates, pero también beneficia a la gente de la colonia Arroyitos, con una inversión de más de 3 millones de pesos. Se le cambió agua, drenaje, se le puso concreto, también se le puso un sistema solar que para Cuerámaro es nuevo. Es la primera calle que ya sus lámparas son con paneles solares. Ya estamos pues entrando a esta parte que tendrá que irse haciendo poco a poco. Agregado a esto, se construyó un puente que costó como 700 mil pesos para que la calle pudiera estar ancha desde el principio de la calle hasta el final. En fin, darle viabilidad, y esta semana tenemos otros entregas de obra, y bueno, contentos porque hay mucho trabajo, Saúl. Bueno, pues son obras y acciones para el municipio de Cuerámaro y los cuerámarenses que se les ha dado forma. Ya nos tocó también ir a la biblioteca que se inauguró hace tiempo. Diferentes acciones, por ahí tenemos también el aniversario de la universidad. Así es. Los primeros egresados. Sí, pavimentación de calles en La Galera, en el Cerrito del Agua Caliente, estamos por hacer la de la presa de Uribe, varias cosas que hemos estado trabajando y que nos has permitido informarle aquí a la gente a través de... Hoy hay un tema muy relevante e importante que hace algunas semanas por ahí salió a relucir, y que parece que una empleada o ex empleada del municipio, no recuerdo bien su nombre, parece que se llama Sara, esta persona salió en un medio de comunicación de León donde dice que pues la corriste, ¿no? Directamente. Así es, mira, qué bueno que me haces la pregunta. Hoy debo comentar que en cuanto a este asunto, el primer tema es la situación de que se argumentaba que nosotros la habíamos despedido, cosa que es falsa. Que es totalmente falsa. Ella decidió dejar el trabajo y posteriormente mandó su demanda cuando pues ella dijo que ya no iba a trabajar. Pero aquí lo más importante, Saúl, es que a partir de que ella ingresó su demanda, hemos tenido varios acercamientos con ella para tratar de llegar a un convenio en el cual ella pudiera seguir asistiendo a sus temas. Hoy puedo informarles, me acaban de avisar hace un momento, que ya se firmó un convenio con ella. la parte importante que era garantizar los temas de salud de Saraí. Hoy les puedo decir que ya aceptó la reinstalación, algo que ya le habíamos ofrecido anteriormente, pero hoy ya la acepta. El ayuntamiento le va a dar una serie de apoyos que vamos a estar aprobando en los próximos días para complementar el tema, pero se va a reinstalar en su trabajo. Es algo que para ella era lo más importante y ya está dado. Y hoy puedo decirle a la gente que ya se llegó a un convenio con ella. En este tema había tres áreas, Esaú. Una, la parte humana, que es en la que todos tenemos el compromiso de ayudar a quien podamos ayudar. Yo creo que estamos de acuerdo en este sentido. Segundo, la parte legal, que es la que hoy cerramos con el convenio que se acaba de firmar con Saraí. Por fin aceptó la propuesta que le estuvimos haciendo varias veces, hoy la acepta. Y estoy tranquilo por esa situación. Y bueno, el tema que a veces no nos gusta mucho y que en lo personal no me gusta es que se le den, que se haga esto por política. No podemos poner en la mesa la salud de una persona para utilizarse de manera política. Hoy afortunadamente Saraí firma el convenio y vamos a estar al pendiente y vamos a seguir ayudando. Pero no se vale que se le intente meter temas políticos a una cuestión de salud. Eso es lo que no se vale. Hoy llegamos a un acuerdo, pero sí hay que mencionarlo. No podemos estar cayendo en este tema, en la tentación de utilizar cualquier tema para temas políticos, porque hoy la gente lo que quiere son políticos que propongan proyectos. No queremos estas cuestiones que, lejos de ayudar, lastiman. Entonces, hoy lo que yo puedo decir es que hemos cumplido, que Saraí está siendo atendida y que aquí lo importante es la salud de la persona y no los intereses políticos que puede haber detrás. ¿Por qué ha sido todo este hecho? O sea, ella venía de la administración pasada, tú la contrataste en esta administración, ¿por qué se fue? ¿Por qué se habla de una reinstalación? ¿Cómo fue todo? Mira, ella ya trabajaba en la administración pasada. Cuando nosotros entramos en octubre, siguió trabajando con nosotros hasta que por ahí de enero o febrero, no traigo exactamente la fecha, ella se presenta con el secretario del ayuntamiento y le manifiesta que pues ya no quiere laborar con nosotros. ¿Esto está escrito o solamente fue de manera verbal? Esto es el tema de lo que en su momento se puso en el juicio, que hoy ya está terminado por el convenio al que se llegó. Y ella manifestó verbalmente que al otro día pasaba a firmarlo y recoger lo que le tocaba por ley. Pero ya no regresó y ya nos encontramos con la demanda hasta un mes después, los tiempos que te da la ley. Perdón, aquí que te interrumpa. Entonces, en este caso, se tendrá que tomar que no existe dolo ni mala fe de ambas partes, ¿no? Porque, pues de manera verbal, tanto ella a lo mejor pues no lo llegó y el secretario también lo accedió, ¿no? Pues mira, la verdad es que aquí la situación es entender que había una posición originalmente, cambia. Y eso hace que ella llegue a una demanda y tiene su derecho y pues por eso estaba ventilando. Afortunadamente hoy se concilian los derechos de ambas partes y estamos llegando a un buen acuerdo. Ella se reinstala, pero realmente no se reinstala, no va a seguir, parece, bajo un tratamiento. Sí, el tema dentro de los convenios está que, bueno, cuando ella tenga la posibilidad de trabajar, pues lo hará, y si no, pues nos hará llegar las incapacidades que por su enfermedad es probable que tenga, y pues nosotros entenderemos el entorno en el que ella está viviendo, ¿no? Y no habrá problema. En este caso de esta mujer, ¿cuál es el cargo que ostenta y tiene el perfil para estar ahí? Mira, yo no quisiera hablar del tema del perfil. Ella estaba como secretaria de fiscalización. Yo la verdad me concentraría mucho en la parte de apoyarla, en la parte humana. En esta parte que estamos resolviendo con el convenio, que ya aceptó ella, y bueno, lo demás pues ya estaba ahí y estamos trabajando bien en ese sentido. Bueno, pues yo creo que vamos a una breve pausa, sí, ya por ahí nos vamos, y ahorita regresamos aquí platicando con Moisés Muñoz Cortés, alcalde de Cuerama. Lo seguimos aquí en Notus, síguenos en Pe Radio, y pues aquí en un momento regresamos. ¿Quién se va a lucir? ¿Y quién se... se va a adornar llevándote a su lado. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién te va a mentir jurándote a de amar como yo no te he amado? ¿Quién buscará tantas palabras bonitas para que escuches lo que tú necesitas? Parece que oigo al infeliz embustero que quiere ser el último y no el primero. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Te va a adular y quién querrá arrancar de tu alma mi recuerdo. ¿Quién va a preguntar cómo pudiste dar tus bellotas a un cerdo? Yo sé que en el séptimo día de febrero lleva el marcamo con amor verdadero y va por allá agradeciendo la gloria. Estaré en esa página de tu historia. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Tú sabes quién. Estás escuchando En Play Radio. Bueno, pues regresamos nuevamente aquí con el alcalde de Cuernavaca, Moisés Muñoz Cortés, hablando sobre diferentes temas. Primero estábamos hablando sobre las acciones relacionadas a todas las obras que se han hecho en el municipio en los últimos meses y de un tema muy importante que era una extrabajadora que se le reincorpora a su trabajo en relación a que por ahí al parecer había sido despedida injustificadamente. Ya nos platicabas que llegan a un acuerdo en el que se reincorpora, estos meses se le van a pagar. ¿Qué? El ayuntamiento va a otorgar una serie de apoyos para de alguna manera hacer un efecto compensatorio con ella. Pero todo en calma en este caso, ¿no? Sí, todo fue un acuerdo. La verdad es que este escenario nosotros hubiéramos querido que se hubiera hecho hace varios meses. De hecho, esa era nuestra propuesta. Pero no caminaba. Eso era lo que nos sorprendía, que por un lado había mucha presión en redes sociales, pero a la hora de la negociación en la mesa, pues no había avances, ¿no? Eso te hace pensar un poco mal, pero hoy ya lo cerramos, que es lo importante. Y derivado de estos temas, ¿hay en Cuerámaro todavía algunas otras demandas? Porque luego a lo mejor pueda salir algún otra persona, ¿no?, que quiera decir, bueno, ya salió ella, ahora voy a salir yo, ¿hay más? Bueno, todavía tenemos algunos procesos legales abiertos. Todos sabemos que cuando se dan los procesos de cambio de administración se dan mucho estos temas. Todavía hay algunos procesos abiertos. En la mayoría de ellos estamos tratando de conciliar, de llegar a buenos acuerdos. Y en el caso de que no, pues esperar lo que la Junta de Conciliación defina y pues asumirlo, ¿no? Es el proceso, es lo que la ley marca. Bueno, y cambiando un poquito de tema, estamos casi a la mitad de año, ¿no? ¿Qué obras y acciones todavía se vienen para este ciclo? Pues mira, la verdad es que este año va a ser un año muy bueno. Estamos por terminar de finiquitar el paquete de obras y vamos a hacer un anuncio masivo de todo lo que vamos a realizar este año. y si nos permiten y nos invitan aquí a nosotros nuevamente, lo iremos a hacer. Hoy les puedo decir que va a haber muchos, vamos a hacer caminos nuevos, vamos a rehabilitar caminos, vamos a pavimentar muchísimas calles. Estamos por dar un anuncio para el tema de generación de empleos muy importante para el municipio, el tema del desasolve de las presas que te decía que para la gente del campo es vital. Muchos temas en desarrollo económico, en desarrollo agropecuario, aparte de lo que estamos haciendo con las presas, estamos trabajando en muchos proyectos en los programas de Mujer Emprendedora Rural, Joven Emprendedor Rural. Va a ser un muy buen año para Cuarámaro, estamos muy convencidos de eso. Bueno, pues yo creo que cosas muy, muy interesantes. Y también en el mismo tema político, porque nos estamos metiendo en el tema político, pues ya se hizo una convocatoria hace un mes más o menos, en el que pues se hizo una comida en apoyo a simplemente de amistad con el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinué, en el que por ahí pudiste asistir. ¿De qué se trató esta plática? Pues básicamente fue una reunión para platicar, para escuchar inquietudes dentro del partido. El PAN siempre se ha caracterizado por ser un partido muy abierto a escuchar. Decidimos juntarnos para platicar, sobre todo para ver cómo estaba el estado, cómo sentíamos el estado, el norte, el sur, el corredor industrial, las diferentes problemáticas que traemos los alcaldes, la visión del secretario. Entonces fue muy enriquecedor el desayuno en este sentido. ¿De visión de cara al 2018 o visión para simplemente sentar las bases de cuáles son las acciones que hay que mejorar? Pues mira, el tema del 2018 es un tema que en su momento el secretario tendrá que tomar la decisión más pertinente. Yo creo que hay un grupo de personas en el cual me incluyo que creemos que puede ser una opción muy buena para Guanajuato. Pero hay que esperar los momentos, hay que esperar que el partido ponga las reglas y nosotros hay que seguir trabajando. No podemos pensar en 2018, hay que hacer un buen trabajo. La gente espera resultados de su gobierno, la gente espera cercanía, la gente espera mucha madurez por el momento que está viviendo el país. Entonces no hay que pensar tanto en el futuro, hay que trabajar mucho el presente y el futuro va a llegar. Ya sabemos que el tiempo no se detiene. Y pues de este mismo futuro te pudiéramos ver en las boletas nuevamente. En las boletas, pues solo que en las del empeño, ¿verdad? La verdad es un tema que hoy todavía no hemos platicado. Para mí lo más importante es consolidar lo que se va a hacer este año en Cuarámaro. Y ya después veremos la decisión. Hay que platicarlo con la familia, es lo más importante. Y lo que le sigue es el tema de saber qué piensa la gente, porque hay quien pueda querer reelegirse y si la gente ya no lo quiere, pues no, ¿verdad? Entonces es un tema que hay que trabajarlo. Yo hoy no respondo al tema, ni sí ni no, hay que esperar el marco legal, cómo va a venir, y ya en su momento lo iremos definiendo, ¿no? Independientemente de que se haga o no se haga, yo tengo que darle los mismos resultados a la gente, con o sin reelección. Y para esto es muy importante, pues no salir con cuentas malas, ¿no? Es correcto. En este caso, ¿cómo ha ido el cauce de la administración? Porque a lo mejor ya empiezan las auditorías del 2015-2016, hay alguna situación de conflicto que todavía falta resolver, porque luego resulta que terminan las administraciones y cuando terminan es cuando a todo el mundo le ven el feo, ¿no? Sí, mira, pues nosotros hemos atendido el proceso de auditorías que se vienen realizando en el municipio de manera normal. Hay algunos puntos de la administración anterior que están ahí, pero en este momento pues no los podemos hacer públicos en virtud de que están en proceso. Y yo lo que estoy pidiendo es que nos auditen las veces que quieran. Entre más nos auditen y más pronto sea, nos permite salir con la mayor tranquilidad del mundo, porque después terminas el gobierno, llegan auditorías, ya no se contestan de la manera adecuada y se generan procesos muy largos y muy desgastantes. Que nos auditen, la verdad es que yo estoy convencido de que es lo mejor, lo más tranquilo para todos. Bueno, vamos a esta segunda pausa comercial y seguimos aquí platicando muy de la mano contigo sobre las acciones de Cuarámaro. Gracias. You a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the end. Since you leave no choice, can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Or we will run away to another guy and say, you know, you know she's in love with me. She will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Bueno, pues seguimos platicando aquí con Moisés Muñoz Cortés acerca de las diferentes acciones problemáticas, cosas buenas, cosas regulares, cosas a lo mejor no tan agradables para la administración, pero que de una u otra forma se resuelven. Moisés, yo creo que vienen ahora el tiempo de fiesta. Sí. Sí, viene el tiempo del Día del Niño, viene el Día de las Madres, que son las más que están en puerta, ¿no? Así ¿qué va a haber? El Día del Maestro. Sí, mira, pues tenemos varias festividades en puerta. Primero que nada, tenemos el día del Niño, que es de es el próximo domingo. Estamos programando un festival ahí en el jardín, un festival donde bueno va a haber actos circenses, ¿verdad? Es una especie de circo, nada más que no nos alcanzó a caber la carpa, pero es un acto circense. Va a haber juegos mecánicos, juegos inflables, dulces, muchas sorpresas para los niños. De hecho, los estamos invitando a que estén por ahí. Los juegos van a empezar a funcionar desde las 2 de la tarde, gratuitamente, totalmente. Y a las 6 de la tarde empezamos, con 6 y media empezamos con el festival, para concluir como por ahí de las 9 de la noche. Va a haber muchas sorpresas para los niños. Previo a esto, el día viernes 28, pues vamos a pasar a entregarles un regalito a cada niño de cada escuela del municipio. Ya nos estamos organizando para poder llegar a todas las escuelas, kinder y primaria. Vamos a visitarlos todos para llevarles un pequeño presente el 28 y cerramos con el festival el día 30. Que ya el año pasado también nos tocó acompañarte en algunas escuelas donde entregabas de mano en mano, ¿no? Entregar de mano en mano, sobre todo para alimentarse. Yo les digo que ese día me gusta mucho porque alimento mucho la pila. ¿Y cómo la alimentas? Viendo la sonrisa sincera de un niño, de una niña. Cómo le da muchísimo gusto recibir un pequeño detalle, que no importa tanto el costo, sino el detalle, cómo les da gusto, cómo te abrazan de una forma tan sincera. Hoy en este mundo donde hay tantos intereses y donde a veces las cosas no son tan verdaderas como uno quisiera, pues te vas dando cuenta que los niños siguen siendo la pila del mundo. Entonces yo me gusta mucho ir a entregar pelotas porque salgo con la pila al mil. En este sentido, ¿verdad? Y bueno, y el festival, pues espero que les guste muchísimo. Bueno, ya tenemos festejo que es la semana entrante. Más bien esta semana ya. Sí, pues es el viernes. Empezamos desde el viernes y terminamos el domingo. Y luego de ahí nos brincamos de una vez el primero de mayo. Pues el primero de mayo pues es un día no laborable, ¿verdad? Es una conmemoración por el tema del Día del Trabajo. Y pues ahí nuestra siguiente festividad, digamos, pública, pues nos iríamos al 10 de mayo. En la cual estamos preparando un gran festival que se va a celebrar el 10 de mayo, como por ahí de las 7:30 de la noche lo esperamos en la Plaza de Armas. Va a haber mariachi, va a haber un muy buen imitador y comediante, va a haber rifas, va a haber regalos. Se la van a pasar muy padre a todas las mamás de Cuerámaro. Estamos haciendo una invitación para que vayan y nos permitan darles este pequeño obsequio de los muchos que se merecen, porque ¿qué no hace uno por su madre? Todo. Y nosotros como gobierno pues vamos a aportar un poquito con este festival, que se la van a pasar muy padre. Y que en esto del Día de las Madres pues es un ícono, ¿no? A final de cuentas es el fundamental de las familias. Es correcto. Y que pues todo el año se le celebra, pero especialmente en estas fechas son cosas muy diferentes y muy muy bonitas. De ahí nos brincamos al Día del Maestro. Es correcto, ahí como venimos diciendo, Cuerámaro te queremos, pues queremos a los niños. Cuerámaro te queremos, pues queremos a las mamás en el 10 de mayo. Y bueno, en el Día del Maestro, Cuerámaro, queremos y queremos mucho a nuestros maestros. Estamos organizando una fiesta, una cena baile con ellos. La vamos a realizar el día viernes 13. La misa será a las 7 de la noche y posteriormente habrá una cena baile donde les tenemos varias sorpresas preparadas. Ya en su momento les llegará su invitación y sus boletos, porque para mí y para todo mi equipo la labor del maestro es fundamental en ser los sembradores para que después tengamos cosechas grandes o árboles grandes y fuertes. Y que ahí es en este tema de la educación, el gobierno que presides pues se ha destacado, ¿no? Tanto en el CECITEC. Así es, desde la primera generación del CECITEC y nos tocó fundar el ITESI, entonces pues tenemos un fuerte compromiso con la camiseta de la educación. Y que aparte en la administración hay diferentes directores que también fungen como maestros. Como maestro, tenemos maestros con permiso y tenemos ya algunos maestros jubilados que están aportando toda su experiencia al proyecto de gobierno. Hay un poquito en el tema del ITESI, ¿viene algo todavía más para el ITESI? ¿Está planteado algo? Estamos trabajando en el tema, hoy la inquietud más fuerte está concentrada en la parte de que crezca académicamente, es decir, ampliar las opciones que hoy ofrece la escuela. Hoy ofrece dos carreras, nosotros quisiéramos que por lo menos ofreciera una carrera más con un corte administrativo. Creemos que de esto nos permitiría consolidar el plantel y ya a pasar a la parte estructural, ¿no? Porque sí es importante construir aulas, pero necesitamos tener alumnos que vayan a las aulas. Al momento está en orden, solamente son dos carreras, ¿se piensa ampliar? Estamos trabajando, bueno, la gente de ITESI Cuerámaro está trabajando en este asunto y confiamos en que próximamente va a haber buenas noticias. CECITEC está chambeando, estamos por terminar la cancha que estamos construyendo ahí. Bueno, la cancha ya estaba, lo que estamos haciendo es construir el techado de la cancha. Estamos por, yo creo que unas 3 semanas lo estaremos inaugurando, una obra que nos habían pedido mucho los muchachos, y bueno, apoyando fuertemente a la escuela, ¿no? Porque también es una convicción, es una playera que traemos muy bien puesta. Bueno, pues yo creo que el tiempo ya se nos da, ya el tiempo terminó. Realmente les agradezco mucho que estés con nosotros, nos platiques de viva voz lo que está ocurriendo, ¿no? Y que a final de cuentas, pues tanto los temas positivos como los temas, vuelvo a mencionar, que a lo mejor no son negativos, pero que sí dan para reflexionar, pues que se den a conocer también, porque a lo mejor dice, pues ocurrió esto, un despido, en este caso de lo que hablamos, pero también hay que conocer la parte tuya, ya se conoció la parte de esta mujer, y yo creo que es esto, ¿no? Nada más es de ir reflexionando, de ir ajustando, claro, y de ir terminando una buena administración. Sí, lo más importante es hablar todo, hablarlo con claridad y sobre todo con mucha verdad, sin cosas ocultas. El que nada debe, nada teme. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Recuerda, nos encontramos en www.notes.com.mx en la calle Francisco Sarabia 292 en la colonia La Moderna de Irapuato, Guanajuato, y próximamente le daremos a conocer nuevas sorpresas que tenemos. Ya esperemos que por ahí nos sigan en redes sociales. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias.